Yo soy lo que crees y si te dejas llevar, no me hago responsable. Si tu corazón no puede recuperar, tú eres el bien, yo soy el mal. Y no suelo acostumbrar, nunca me enseñaron a amar. No te enamores de mí, no, no, no. No te enamores de mí, no, no, no, no. Tu corazón puedo partir, no, no, no. No te enamores de mí, no, no, no, no, no. Yo soy de esa que toca el fin de semana, no falla en salir. La que te pichea si te secas a mí. Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti. Si son mi cadera que te ilusionan, porque yo sé que no perdonan. Salvaje como Amazona, no existe que me doma. No te enamores de mí, no, no, no. No te enamores de mí, no, no, no, no. Tu corazón puedo partir. Como la Mona Lisa, el que le permito se muere por tocar deprisa. Solo gana que mi piel eriza. No te enamores, en guerra no muere gente si se avisa. Hago que pequen con mi cadera y sonrisa. Sin querer le hago que gaste los fondos de la visa. La que puede, puede y yo puedo. Baby, si me entrego, aprovechalo. Todo es discreto. No creo en tercero. En este caso no eres tú, soy yo. No te enamores de mí.